con decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amores nuevos. Nada haces con decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amores nuevos. El consuelo que me queda, morenita, que de todos tus amores fue el primero. El consuelo que me queda, morenita, que de todos tus amores fue el primero. Que te guarde en tu camino y que te dé larga vida. Te voy a pedir a Dios que te guarde en tu camino.